palmas, guerrero en la piba, las palmas. Las palmas arriba, las palmas, guerrero en la piba, las palmas. Las palmas arriba. Las palmas arriba.